Bueno, continuamos. Estamos en comunicación con Mauricio Gerso de FESTRAN. Hola Mauricio, buenas tardes. Última información con respecto al tema de paritarias. Hola Américo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Sí, bueno, luego de muchas horas de discusión y no de no ponernos de acuerdo, los intendentes han hecho un ofrecimiento, el cual será reflejado en un acta, el cual se llevará a un plenario de urgencia el día de mañana para tratarlo entre los 40 sindicatos afiliados a la FESTRAN. Y concretamente, ¿puede informar cuál es el ofrecimiento que hacen los intendentes con respecto al tema paritaria? Sí, han ofrecido un retroactivo del 11% para el mes de septiembre, más un 7% sumado al acuerdo que teníamos para este mes de octubre, lo que sí es el 7% paradero hasta el día 15 de noviembre, y totaliza un 93% de incremento salarial en lo que va del año. ¿Ese 93% cubriría hasta cuándo? ¿Hasta noviembre? Cubriría, no, hasta el mes de De octubre, y octubre. el día 22 de noviembre nos volveríamos a sentar en paritaria para discutir el mes de noviembre. Perfecto, mañana estaremos así en FESTRAN, entonces veremos cómo se digamos, discutir internamente el tema y a partir de allí llevarlo nuevamente a la mesa paritaria la propuesta que haremos el plenario, ¿no? Exactamente, así es, Américo. Mañana lo debatiremos entre todos los compañeros, secretario general, y bueno, de ahí saldrá el sí o el no para llevar a la mesa paritaria. Perfecto, agradecido, Mauricio. No, gracias a vos. Saludos.